El portavoz del Instituto de Estados Unidos del Ministerio de las Relaciones Exteriores de la República Popular Democrática de Corea respondió a la pregunta formulada por un corresponsal de la Agencia Central de Noticias de Corea el día 17 en relación con que en Hawái de Norteamérica se efectuó en fecha reciente la consulta de subcancilleres tripartitas Estados Unidos-Japón-Surcorea y dijo como sigue. Como fue informado ya, Norteamérica introdujo sucesivamente los medios de ataque nuclear como los submarinos nucleares y los bombarderos estratégicos, y lleva la situación de la península coreana y sus contornos al borde de la guerra. En tal circunstancia, el imperio citó a Hawái a sus títeres de Japón y Surcorea el día 14 y realizó la supuesta cuarta consulta de subcancilleres tripartitas. Inevitablemente, esta vez también, los gringos escupieron el rutinario cantureo de amenaza de Norcorea e hizo compromiso de que tomaría de continuo las medidas necesarias para la seguridad de sus súbditos y otras cosas. No es nada casual lo que se montó tal conciliábulo en el lugar en que se desarrolló el ejercicio de alarma de misil entre esas tres partes. Poner en práctica el establecimiento del sistema antimisil y la alianza militar tripartita en la península coreana y sus contornos, y garantizar su hegemonía militar en la región, es la ambición que abriga desde hace mucho tiempo Norteamérica. Tal tentativa gringa es el peligroso acto destinado a destruir el equilibrio estratégico en la región, establecer nueva estructura de guerra fría y causar la guerra nuclear en la península coreana y su región. Luego de preparar el cimiento para el sistema antimisil con la resolución de ubicar SAT en Surcorea, Norteamérica trata de agarrar más a sus lacayos y fabricar con actitud la alianza militar tripartita. La última consulta diplomática tripartita constituye el motivo que expuso abiertamente la intención yanqui de lograr sin falta la ambición hegemonista militar sobre esta región y el mundo. El mundo deberá prestar debida atención al desarrollo de la situación de la península coreana y del noroeste de Asia, en que se forma una nueva estructura de la Guerra Fría y se intensifica el peligro de guerra nuclear, debido al conciliábulo de Norteamérica y sus satélites. Como hemos declarado ya, continuarán nuestras medidas de fortalecimiento de la fuerza disuasiva nuclear autodefensiva por erradicar de cuajo el peligro de guerra nuclear en la península coreana, el noroeste de Asia y el mundo, y se realizarán en un nivel más alto en lo cuantitativo y cualitativo.